Matius pasal 21. Tau ti Isa walau mengomuri lia ma wimbi-wimbi demo talo kota lo Yerusalem. Ti mongolia ma ledungga ode kambung ubet page utiti lia lohu idu jaitun. Napa tau ti Isa lo marenta ma omuri lia dulota. Waulolo ia ode oli mongolia odie. Pona omota ti mongoli ode kambung utatalun toboti. Timongoli mala tomo odungga mota wadala tuau tihu-tihu to tetomota. Wau wala iyo to tililio. Wadimai wadala boito, wau de loamai ode olau wolo wala iyo. Wonu bolo woluo tamo hindu mai ode olimongoli, poleleama odie. Tiguru parallo wadala boti wolo wala iyo. De malapata omango inda peipo huwalingai li guru. Pasali boito lo wali, alihumuwali ganapu pirimani upilo posambe omai lo nabi odie. Polele amao ode tahetola to kota lo Yerusalem odie. Bilohi, olo nyali mongoli ma dungga-dungga mai. Tio mo pahila alio, wau tio tae tae meto adala tuau, PPN da lo adala dongko muda. Odie to pirimani la Allahu Ta'ala. Napata muri dulo tabo ito, malo nao wau lo hutu ma ode lo upilo marenta ma oli Isa ode oli mongolio. Ti mongolio malo de lo mota wadala bo ito, Wolo wala iyo ode oli Isa. Wolo ngalasi mau lea lo wadala dulu oba ito, lo jumba li mongolio. Lapata wadala wolo wala iyo oba ito, matila ea li Isa. Tau ngohuntu wadaju mula li oba ito, hepopo bu ademo talo kaini li mongolio to dalalo. Wolo olo ta hepo manggea mai tango-tango ala lo ayu, wau hepo mula-mula tilio mota to dalalo. Tau ngohuntu wa tehemulo li Isa, wau tato di balaka liyo, eh wawatia odie. O barakati ti Isa walia li Nabi Daud. O barakati tio tana anamai to lelomo tanggulo Allahu Ta'ala ea. Toto nula deo ode Allahu Ta'ala ta laba-laba tutu molangkato. To uti Isa malo masomota ode kota lo Yerusalem, malo buluhu to lomota ngamila tau to kota beito. Wau tau hepolo iawa odie. Tatono tabo titie. Tau ngohundua tahe tunuhe oli Isa boito, lola metao odie. Tio botiti Nabi Isa, tau lo kota lo Nazaret, to lipulo Galilea. Napata ti Isa lo masoma ore pango bele lo ea, wau lo muhu nga amila tau tahe popotalia, wau tahe potalia to panga boito. Meja-meja wala he popotu lo ale lo doi, wau bangga-bangga wala he potihulo alo tahe popotalia lo marupati, ilo ilo mbulilio. Tio lolo ia ode oli mongolia odie. Woluo tula-tuladu to kitabi pirimani lo Allahu Ta'ala odie. Bele uito ma tanggula lo tau bele hepot du'a lo. Bo oli mongoli, ma pilo poali li mongoli bele lo tam moto ta'oa. Napa tau tau-tau wala tahepi to'a wau tahepenggoa, ma lo na omai ode oli Isa, to pango bele lo ea. Di mongolia nga amila, pilo olulilio. Mongo ta'ua lo imamu wau mongo ahale lo Taurat, lo palato nyawa li mongolio. Tu ulo onto mao nga amila umu olinggolabu pilo hutulio, wau lo dungu heo tau keke ingo to pango bele lo ea, heu watia odie. O barakati ti Isa wali ali Nabi Daud. Napata ti mongolio lo ia ode oli Isa odie. O dungu hemo uhelo ia mai lo ta keke inga boito? Ti Isa lo lametao odie. O dungu heu. Tantu ma pilo baca li mongoli utula-tulade to kitabi odie. Mondongango lo tau keke ingo, wau mondongango lo ta dongko hepolu tua, Allahu Ta'ala ma lo po oli momotao toton lala dewo. Napata tio ma lo lama oli mongolio, wau lo kaluari mota lo onto kota lo Yerusalem, ode kambung lo Betania, mota lo tuluhete eto. Didi modu podaa, to uti Isa na ona omota ode kota lo Yerusalem, tio pilo lango. Tio lo onto mota ayu ara ngobungo to bihu dalalo. Tio lo dudula mota ode ayu ara beito. Bot tio di lalo otapu hungolio openu bongo botu mao. Ngopohia lo dungio. Tio lo lo ia ode ayu ara beito. Io diduta momungo mungo mao. Wau ayu ara beito malato lo hengulo mola. Lo onto mau lo wali beito mengomurilio ilohea wau lo lo ia odie. Wololo ayu araboti moali mohengu tungo indalo mato. Ti Isa lo lametao ode oli mongolio. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli. wonu timongoli para caya waudila bimbangi timongoli moali mohutu uma pilohutu uto ayu araboti waudila boamba uito timongoli moali molo iama ode huide boti pobinta amota waupoti tide humota ode delomo deheto pasali boito ma moali openu boli wolo upohile limongoli todua wolo imani ma tolimo limongoli. Lapata ti isa lo masoma ode pango bele lo ea. Wa uta utio he mengajari teto. Lo na omai mengota ua lo imamu. Wa uta dudula atau lo Yahudi ode olio. Lo Hindu odie. Haku wau kawasalon to utonu he pemakiamu mohutu unga amila boti. Wa uta tonu talongohi haku wau kawasaboito ode olemu. Ti isa lo nameta ode limongolio odie. Wa uma Hindu po de o limongoli. Wa wonu timongoli mola metai hindu'u, wa u oloma mopolele mai, walo haku wa u kawasa londo utonu, wa u hemohutu unga amila boito. Londo utonu lilihu li Nabi Yahya boito. Londo Allahu Ta'ala mealo londo manusia. Timongolia mabibi salawa to lota limongolia lomao odie. Wonu polelendo mao londo Allahu Ta'ala, tio mamo hindu mai, ode olando odie. Wonu odito, longola timongoli dia percaya ode olio. Bo wonu polelendo ma olondo manusia, tau ngehundu aboti mo ohe. Sababu timongolio nga amila boti, hepo nganggapua te Yahya itu nabi. Lapata timongolio malolameta ode oli Isa odie. Dila otawalami. Ti Isa lolo iya ma ode oli mongolio odie. Wonu odito, wa u olo dila mo polelemai ode oli mongoli, walau haku wau kawasa londo utonu, wau hemohutu unga amila boti. Ti isa lolo ia poli odie. Walolo pahamu limongoli, temimbihu pasali odie. Waluo tau ngota, o wala adu lota. Tiolo nama ode wala iyo ta mohuhula, wau lolo ia odie. Uti, indie boti, iyo po na opo, wau mota po karajama to ilengi. Bo wala iyo ta mohuhula boito, lola metai odie. Watia dilamona opa-apa. Bo lapata tio lo lee, wau lo nao ode ilengi. Lapata tau boito, lo nao maapoli ode wala iyo ta yali-yali. Wau lolo iya odito olo. Wala aboito lola meta odie, jo pa-apa. Bo lapata tio dila lo nao. Ta tonu to wolo ta lo wala adulo ta boito, talo hutu otohila lipapalio. Timongolio lola metao, tamo huhula. Ti isa lolo iya ma ode oli mongolio. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, tahepo himo ahasili, wau tasundali, memulo li mongoli momaso ode iladia lo Allahu Ta'ala. Tinabi Yahya lo na omai, lo potunu lo dalala banari ode oli mongoli. Bo timongoli dila paracaya to pengajari lio. Bota hepo himo ahasili, wau tasundali para caya. Wau openu boli timongoli malo ondo olio, bo timongoli dilalolee, lapatao pilara caya. Ti isa lolo iya poli odie. Wau dungohi limongoli olo, lumade uwewo odie. Woluo tituani ngota, lomu oma ileengi. Wau lopomulo malo anguru teeto, lapatao bilalalio mao papalita. Tio lo hutuma huanga tuau tohuta, pommi todelio anguru. Wau lo hutuma monara tuau olo, podda halio ilengi boito. Tio malo ikarajama ilengi boito, tota hipok karajawa ilengi. Wau hasililio motayadu. Lapata tio lo nao odelipu uwewo. To umango peemedunga, sembolo upoli pualio anguru, tio lo marendamao mongowatolio, mona mota odeta pilo ikaraja leo ilengi boito. Mota mololimo tayadio, londo hasili lo ilengi boito. Bota lo tikara karaja ilengi boito, lohe upa mongowato lio boito. Ta ngota he pilo bubohe limongolio. Tau weo pilate limongolio. Wau tau weo poli, he pilo paia limongolio lobotu. Lapata tituani boito, lopo ahumota mongowato lio uwewo, lebengo hundua maa lo tabo hulio. Boti mongolio olo, pilo hutu mai li mongolio odelo mongowato ile mulo. Mapuli tio, tio lopo ahumota lo wala iyo ode oli mongolio. tio lolo ia odie, wala uuma isingio limongolio. Boto ta hepo karajawa ilengi baito lo ondoma wala iyo baito, timongolio ma bibi salawa, monto tangota ode tau ewo odie, tio boti warisi lipapalio. Lebe mo piohu ingilondo nyawalio, alihu harata lipapalio, moali ulando. Wala iyo baito ma ila upi mongolio, lapatama piloma ili mongolio ode diluari lo ilengi lo anguru, wau ilingila li mongolio nyawa. Napatati isa lo hindu ode oli mongolio odie. To utituani lo ilengi boito, mohu walingai, walo uma pohu tuolio ode talo tikara karaja ilengi boito. Ti mongolio lameta ode oli isa odie. Walo udilalo o ambungulio, tio mamo polo puma olo tau-tau wala moleta boito, wau ilengi boito mat peikaraja lio ma oto tau ewo, tamongo himai hasil lio ode olio to akutu lio. Ti isa lolo iya ma ode oli mongolio odie. Tantu ma pilo baca li mongoli, tode lomo kitabi odie. Botu uma pilo ma ilo ta hepom meselia, ma loali botu ohuna lio daa. Utie upilo hutulo Allahu ta'ala eya, umo olinggolabu tobi bilohundo. Odito pirimani lo Allahu ta'ala. Sababu uito, polele umai ode oli mongoli. Ila dia lo Allahu ta'ala, mahama lo Allahu ta'ala monto oli mongoli. Wawo hilioma ode bangusa uewo, tamo mungomai ode ila dia lio. Wau titalotita tamo dehu tobo tubo ito, mamo andulu. Wau titalotita ta odehe lobo tubo ito, mamo lutoyo'o. To umongo ta'uwa lo imamu wau tau-tauwa la ta pahamu parisi, lo dungohe lumade bo ito, timongolio lo ngarati. Deu timongolio teh patuju oli isa lo lumade bo ito. Tunggu lo timongolio mahe lo ngusaha mahe upa olio. Bo timongolio mohe lo tau ngohundua. Sababu tau ngohundua bo ito, he penganggapua olio nabi.